Bueno, nos encontramos en este momento en las afueras de los tribunales de Pérez Zeledón, donde pues desde el día lunes hemos estado acompañando, dándole cobertura al juicio por el asesinato a Jerry Rivera, la repetición de este juicio, porque recordamos que el juicio se realizó hace un poquito más de un año. Sin embargo, el Tribunal de Cartago lo apeló, bueno, validó la apelación realizada por parte de los imputados. Entonces, de nuevamente se está repitiendo hoy el juicio, hoy es el tercer día, y estoy aquí con la compañera Damaris de la Red de Mujeres Rurales. Le vamos a dar el pase para que se presente y presente qué es la Red de Mujeres Rurales también. Buenas tardes, mi nombre es Damaris Badilla Vargas, soy de Pérez Zeledón. Participo en la Red de Mujeres ya hace 10 años. Nosotras como grupo de mujeres trabajamos en la defensa de la mujer primeramente, en la defensa del agua, de los territorios y todo lo que abarque a las mujeres. Cuéntenos, Damaris, ¿por qué la red decidió hacerse presente todos estos días aquí en los tribunales? Decidimos como red de mujeres hacernos presente acá porque no estamos de acuerdo con esta injusticia, porque es una injusticia que una persona venga y mate a sangre fría a nuestros hermanos y anden libres por la calle como si nada. Para usted, ¿cuál ha sido la importancia de que hayan mujeres acompañando en este proceso a doña Digna, la mamá de Jerry? La importancia de estar acompañando a la compañera es para darle el apoyo que ella necesita, porque no es fácil perder un hijo, y si ella está solita es más duro para ella. Entonces, como mujeres tenemos que ser solidarias y estar con ella. ¿Cómo ha visto usted estos días de juicio? Bueno, en diferentes ocasiones hemos hablado, ¿verdad?, que no es un lugar necesariamente en el que se considere la emocionalidad de quien está hablando. Al día de ayer vimos cómo se obligó a venir, ¿verdad?, una compañera que no estaba en condiciones de estar presencialmente, y aún así los tribunales lo obligaron a venir. ¿Cómo entienden ustedes estos procesos de revictimización, de hacer víctimas nuevamente y nuevamente a quienes vivieron este violento hecho? De para mí es como, ¿qué le digo? Como falta de respeto, discriminación en contra de las mujeres, porque en el estado que se encuentra esta compañera, que no querían que viniera, que fuera virtual, siempre la trajeron. Estando ella embarazada también, los jueces no cuentan con que ella tiene un bebé en el estómago, que ella está sufriendo también todas esas agresiones. Ella está sufriendo agresiones, por eso ella es una víctima más y no debería haber venido así, y eso no lo vemos bien. Damaris, tal vez usted nos podría compartir un mensaje para todas las mujeres que están escuchando, que le han dado seguimiento a este juicio, pero de pronto no se animan a apoyar, o de pronto en sus comunidades o en sus familias también les critican por apoyar estas causas o por organizarse con otras mujeres. ¿Qué mensaje le puede mandar usted a todas estas mujeres de lo importante que es organizarse? Yo les mandaré el mensaje que nos organicemos, que no nos dejemos. A veces sentimos miedo de estas personas que son superiores a nosotras, que se sienten superiores que nosotras, pero no tenemos que tener miedo y tenemos que defender nuestros derechos, porque no nos pueden estar amenazando y matando a nuestros hijos por querer defender lo que es nuestro. Muchísimas gracias, Damaris.